Hola, buen día. Con una mañana fría y bueno, contenta la aceptación de la gente, de los vecinos. ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Cuáles son las inquietudes con las cuales se acercan? Y las inquietudes son básicas. O sea, la gente un poco molesta, va demasiado molesta porque aumenta la leche, el pan, cosas básicas. No es un pedido algo, pero me quedo con una señora el sábado a la tarde, una jubilada que se había jubilado con Cristina, y nada, un poco que se quebró la señora porque dijo, bueno, yo antes estaba bien y ahora ya no llego ni siquiera para comprarle los remedios a mi marido. Así que como esas cosas, y nada, con toda la buena energía de los vecinos que bueno, nos dicen que vamos a ganar y sí, vamos a ganar. Así que bueno, en eso estamos acá y preocupado. La cuestión económica y la situación económica y social es lo primero con lo que la gente se acerca a esta mesa. Sí, es lo primero. Yo de las anteriores elecciones nada que ver a los pedidos que por ahí te dice la gente. Es triste a su vez. Pero nos queda militar. Justamente la señora jubilada nos dijo, si necesitan algo yo les doy una mano acá en la mesa porque Cristina tiene que ganar. Así que la verdad que con más alegría salimos a la calle a militar y nada, y sacar este gobierno ya que ya no da para más. Ya nos está hambreando a todos.